Amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la entradita? Está muy bueno, Larry Hall y John Oates con She's Gone. Muy padre, es del álbum The Essential. Entonces, realmente, música, pues digamos, para calmar los nervios, para estar relax en la casa, obviamente, ochentera. Sí, pues es que, realmente, pues, ahora sí que hay que procurar empezar un poquito mejor, ¿no? Y bueno, pues, en este día inicio de laboral de semana, pues les damos la más cordial bienvenida a este subprograma de A Fuego Lento de este día, lunes 16 de enero del 2016. Y por supuesto, acompañándolo con su fecha hebraica, según los jajamín, los sabios de Israel, los sabios, mejor dicho, conocedores de la Torá, nos indican que hoy es el día 19 del mes de Tevet del año 5777. Y pues yo les agradezco muy queridos amigos, por estarnos acompañando en esta hora, aquí con nosotros, en esta edición más de A Fuego Lento, una producción del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, desde transmitiendo de internet a través de la página fencai.org. Por supuesto, nos pueden acompañar entrando al chat del Fencai, que es entrando a nuestra página fencai.org. Fencai es con M, así como si fuera de femenino, fencai.org, diagonal o slash chat.html. Al entrar a la página, ustedes van a encontrar inmediatamente el link que los va a, que les dice entrar al chat, y pues ahí nos pueden estar acompañando. También, queridos amigos, pues estamos, pues contentos, pero realmente tantas cosas, mis queridos, pues, ay, qué tantas cosas. Bueno, pues, miren que pues, para estarlo, para empezar este día, desgraciadamente, pues no con muy buenas noticias. Acabamos de tener un zafarrancho por aquí cerca. Hubo tiroteos en tres partes de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Uno aquí cercano, hubo, por lo que dicen, pues fue que dejaron aquí, de hecho, a un muertito aquí en el Paseo Méndez, aquí cerca de donde vivimos. Es muy muy en el centro de Ciudad Victoria, y bueno, pues realmente bastante difícil la cosa. No hay noticias más que la que estamos reportando. Porque, bueno, estoy buscando la noticia. Perdón que me haya quedado callado. Pero sí. Entonces, la verdad, bastante molesto la situación. No se sabe qué pasó. Realmente bastantes cosas difíciles. Inclusive, pues, ahorita está de moda, por así decirlo, estar hablando de lo ocurrido allá en Cancún, en Playa del Carmen, Quintana Roo, cerca de Cancún, donde un conocido antro, sí, un centro nocturno, pues fueron, se vio, pues involucrado cuatro extranjeros que los cuales fallecieron en el ataque del bar en Playa del Carmen, donde se mataron a estas cuatro personas, y todo parece indicar que fue algo verdaderamente difícil, ¿no? Bastante difícil, queridos amigos. Pues gente que iba a divertirse, pues pues iba a divertirse, y pues terminaron pues perdiendo la vida, ¿no? Verdaderamente son cosas bastante, pues negativas. Obviamente se va a hablar mucho de lo de allá, de Playa del Carmen, pero no se va a decir no se va a decir realmente lo que ocurrió aquí en Ciudad Victoria. Muy poco se va a poder saber de lo que ha acontecido aquí en Ciudad Victoria. Bueno, cambiando un poquito de tema, ya saben que nos gusta algo la tecnología. Acabo de encontrar pues buscando un Ubuntu, platicando con nuestro querido amigo el Fantasma Negro, que el otro día comentaba que hemos tenido ahí una serie de inconvenientes con las nuevas versiones de Linux, Ubuntu específicamente, pues un Linux Mint, Linux Ubuntu, ¿no? Prácticamente son lo mismo. De hecho, algunos repositorios de Canonical son accesibles a Linux Mint. Y bueno, el asunto es que descubrimos que en la consola del Internet DJ Console, que es donde nosotros estamos transmitiendo este su programa, es la aplicación con la cual llevamos a cabo prácticamente el 99% de las transmisiones de A Fuego Lento, tiene un detalle con las nuevas actualizaciones de este sistema operativo, y es que no nos reconoce ciertos archivos de música que compartimos de repente aquí con ustedes. Entonces, esta situación pues nos hizo mirar a plataformas anteriores de otro tiempo, pues la 14.04 en este caso, y de hecho se me ocurrió, porque no me gusta el escritorio XCEF, algo así, o CFE, XCFE, que trae Ubuntu Studio, y tampoco me gusta mucho la versión Unity de Ubuntu. Entonces dije, bueno, pues voy a descargar y voy a instalar el Ubuntu, el escritorio GNOME, el GNOME, que más conocido, ¿no? Que incluso es un poco pesadito para equipos antiguitos, pero pues el equipo este con el cual quería instalarlo, pues mi intención era tenerlo listo para transmitir este subprograma a través de esa versión en la otra máquina. Desgraciadamente no lo pudimos hacer, entonces pues seguimos transmitiendo ahorita a través de Linux Mint. Estamos a través de Linux Mint que estamos transmitiendo, y realmente pues a ver si ya para la otra se los tenemos listo y pues compartir con todos ustedes el éxito de la aplicación. De hecho, estoy usando la versión 14.04 de Ubuntu, pero con el escritorio en GNOME. Y pues realmente me parece muy interesante. Es muy bonito las gráficas. Es una mezcolanza ahí de otros escritorios, pero realmente no es para tanto, ¿no? Me gusta. No, y para este equipo, pues créeme que no le va a molestar en nada. Para este equipo el cual lo estoy instalando, lo que veo, me gusta la aplicación o el repositorio de gráficos para los procesadores AMD de los mismos desarrolladores, libre, por supuesto. Y veo que el equipo funciona muy bien, porque en este equipo uno de los detalles era eso, el controlador del driver del procesador. Este equipo es un, no con el que estoy transmitiendo, en el que estoy intentando instalar el software, es una aplicación, es un equipo AMD con los procesadores estos A, tipo A de la serie A de AMD es un A4 Vision AMD, que prácticamente son como procesadores como para un celular, más o menos así. En el mismo procesador trae los núcleos de la tarjeta gráfica. Y bueno, pues sí me gustó, la verdad, la versión. De hecho, esta máquina, cuando estuvimos allá con los otros amigos en el otro proyecto, que fue donde pude conocer a Albert, a nuestra amiga Seti o Patti, y donde pues conocí a Pastor Delgado, pues esta máquina nunca la pude trabajar adecuadamente para transmitir a través de ella. De hecho, inclusive tuve bastantes bronquitas con la maquinita esta, y pues ahorita vamos a hacer el pinino de que por una vez por todas pues nos quede trabajando al 100, que es la mayor intención en este caso de estar instalando esta aplicación, porque por la otra máquina parece ser que sin ningún problema pues puede aceptar puede aceptar los diferentes tipos de Linux, cosa que con AMD pues sí me decepciona un poco. Yo soy muy partidario de los procesadores AMD, la verdad me gustan mucho. De hecho, cuando estaba la versión de los Pentium 4 de Intel, AMD con sus versiones que eran ligeramente más económicos, pero daban un rendimiento que inclusive podían dejar boquiabierto a cualquier fanático de Intel. Ahora AMD pues ha evolucionado de ese entonces. Incluso hubo un tiempo en que podemos decir que AMD estuvo a la cabeza de los procesadores, con sus procesadores de 64 bits, que bastantes procesadores nos permitieron desarrollar actividades que los Pentium 4 quedaron en ridículo. Bastante interesante, me gustó mucho el funcionamiento. Incluso fíjense, algo muy interesante también fue equipos que llegué a ensamblar con los procesadores AMD todavía de un solo núcleo. 754 creo era el socket, no recuerdo bien, y ensamblé dos equipos con las motherboard marca Avid y los chipset VIA. No, hombre, eran unos monstruos, eran tenían una extraordinaria velocidad, o sea, eran bastante rápidos. Una instalación de Windows, no, hombre, te la aventabas, pero te quedabas sorprendido de ver la rapidez con la que se instalaba un Windows en un equipo de esos. Realmente interesante, ¿no? De ahí, bueno, pues, luego salieron los de dos núcleos, nuevas motherboard. Incluso mis motherboard favoritas normalmente siempre fueron las de Asus. Inclusive Asus es el fabricante de tarjetas madre por excelencia. Y muchos de los equipos que ustedes compran de marca, sí, de escritorio, que ya vienen integrado el CPU en la pantalla, o las laptops y todo eso, usan a este fabricante con motherboards de canal cerrado, por supuesto, que no están disponibles más que para los ensambladores o los fabricantes de estos equipos. Cosa que bueno, en caso de las PC de escritorio, que son las más personalizables, pues sí puedes conseguir tus tarjetas madre equivalentes, o incluso unos monstruos de tarjeta madre que, pues ahorita, así como anda el dólar, pues te han de estar costando hasta 6,000 pesos, 5,000 pesos, una tarjeta madre, la pura tarjeta madre, ¿no? Obviamente el procesador, pues otros 5,000 o 6,000 pesos. Y así te vas con el gabinete y todo eso, armarías un super equipo. De hecho, llegué a armar un equipo así. Bueno, queridos amigos, pues AMD realmente con estos nuevos procesadores se quisieron cerrar, no sé, a usar puro Windows. Y la verdad, pues, habemos mucha gente que pues Windows realmente no nos pasa. Definitivamente no es un sistema operativo que nos sea realmente confiable. Ya hemos platicado en otros programas las razones de por qué. Y pues bueno, ahí es donde AMD ha cometido un error de dejarnos afuera a los Linuxeros, ¿no? A los partidarios de Linux. Obviamente por ahí luego andan nuestros amigos que llegan aquí al chat del Fenkai y nos dicen, no, pues Linux apesta, ¿no? Pero bueno, es una opinión muy particular de nuestros amigos, pero realmente de nosotros, pues obviamente no es así. Bueno, queridos amigos, pues recordándoles, estamos en el chat del Fenkai, en nuestra cuenta de Twitter, Lioresh, arroba Twitter, arroba Lioresh, que ya ustedes la conocen, donde nos pueden seguir. También pueden encontrarnos en nuestro correo electrónico daniel.llores, donde también ustedes pueden entrar y compartir con nosotros lo que ustedes pues sientan o quieran comentarnos o decirnos, ¿no? Entonces, estas son las formas en que ustedes pueden entrar en contacto con este servidor mientras el programa sea en vivo. Por supuesto, recordándoles que el programa en vivo es de 8 a 9 de la noche. ¿Sí? ¿Sí? De 8 a 9 de la noche, queridos amigos, lunes y jueves, ¿sí? Para que no se les olvide, ¿no? Entonces, pues son cosas bastante interesantes. Bueno, hablando de noticias, también vamos a hablar de noticias medias pendejas. Y no porque sean mal, no porque digamos pendejadas en este programa, no, sino porque a alguien se le ocurrió, y precisamente un expriista, y que luego se volvió parte del gabinete calderonista, ¿no? Fecalesco, salió a decir que si le bajan el salario, luego a robar o qué. O sea, eso es lo que le vamos a decir todos los mexicanos a este baboso llamado Javier Lozano, muy conocido por muchos de todos nosotros, ¿no? Obviamente, pues ustedes recordarán que este señor, Javier Lozano, ha sido toda una fichita, ¿no? Fue el artífice de haber colaborado con Calderón y justificado la destrucción de Luz y Fuerza del Centro. Y bueno, muchas otras cosas más. Es totalmente anti-AMLO, ¿no? O anti-izquierda, bueno. Antiizquierda no, porque pues si hablamos de izquierda, que no se me hacen muy zurdos los derechosos del PRD, bueno, pues realmente podríamos decir que más bien es anti-AMLO. Entonces, este señor salió a comentar, ¿no? Ironizó, ¿no? Que sobre el tema de reducir los salarios, ¿no? Prácticamente dijo que si le bajaban el sueldo, porque si le bajaban el salario, pues qué iba a hacer, ¿no? Que se iba a robar. Entonces, pues fíjense desde dónde viene la estupidez, ¿no? O sea, dice, fíjense el argumento. Se quejan de que la sociedad esté hecha caca y de que muchas personas pues anden en malos pasos. Todos sabemos que hay gentes y que pues andan en malos pasos y desgraciadamente no puedo decir por necesidad, pero tienen necesidades y no han tenido otra alternativa más que robar, ¿no? Obviamente es gente de sueldos muy miserables y también con una educación y con una cultura también bastante bajas, pobres, y eso pues les hace sentir que no tienen posibilidades de tener una vida decente, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Realmente es obvio. Entonces, mi asunto, el asunto que les comento aquí es precisamente, pues esta situación bastante difícil para mucha gente y pues termina robando, pero pues este señor salió a decir esa cosa. Primero, es senador, ¿no? Ahora, yo creo, pues, ni modo, se va, dice que a robar, pues, ni modo, papacito, todos nos vamos a apretar el cinturón y tienen que empezar por ellos. Ni me digan que se merecen ese salario. Él, junto con su expresidente Calderón, dejaron también a México de la vil caca. Y de hecho, pues, el asunto fue que se coordinaron para él y el, bueno, su partido y el PRI para seguir haciendo de las suyas, ¿no? Porque prácticamente muchas de las famosas reformas que se aplicaron en el sexenio peñista, pues muchas de esas reformas venían o fueron tratadas de introducir en los sexenios calderonistas. Supuestamente tuvieron su origen en el PAN. De hecho, nosotros entendemos que en realidad esas reformas tuvieron su origen en los grupos fascistas de Estados Unidos, ¿no? A través de las imposiciones de los grandes grupos económicos que dominan pues prácticamente los gobiernos, ¿no? En específico los de Estados Unidos, ¿no? Las tendencias neoliberales, de donde tiene su lugar las tendencias neoliberales, y es donde este señor muy campantemente pertenecía, ¿no? Realmente se me hace muy bobo hablar de este güey, y perdón que lo diga así, pero la verdad es una persona que asquea, para mi gusto, son tipejos. Obviamente, pues han logrado llegar ahí, más que por preparación. Todos sabemos que ahorita, por ejemplo, pues platicando con mi esposa de aspectos de su trabajo pertenecientes aquí a la UAT, pues realmente te das cuenta que, pues si tú quieres ingresar ahí, pues realmente es muy difícil, queridos amigos. Ya hay gente posicionada en los niveles directivos de todas las instituciones de todo el país que realmente traen una tendencia a debilitar y a denostar pues a los grupos que pretendan buscar el mejoramiento de la vida pública de este país, ¿no? Y son gente que, pues bueno, vienen, son descendientes o vienen de esas personas de antaño que tenían una serie de ideas entre fascismo y clasistas. Incluso yo estaba pensando, y les voy a compartir algo, pues realmente si ustedes se ponen a analizar los diferentes países en donde el fascismo ha tenido su mayor auge, se distinguen por siempre por estar respaldados por una religión que incluso aquí en México la tenemos. Y parece ser que los indicios nos parecen enseñar que donde domina políticamente o socialmente la Iglesia Católica principalmente, son los lugares donde más se presentan este tipo de brotes de fascismo, ¿sí? O sea, prácticamente nos quieren llevar de regreso a la era medieval, donde los gobernadores no son gobernadores, sino grandes señores feudales, y la gente de abajo pues no tiene ninguna posibilidad de crecer, ni se les permite tener conocimiento ni habilidades que le permitan mejorar su condición de vida, porque este grupo de personas pretenden mantenerse en el poder a través de no permitir a las demás personas elevar su vida. Entonces, esto es totalmente tirano, incluso opuesto a la Torá y en especial a la Kabbalah. Su servidor, a mucha honra y con no con presunción alguna, les puedo decir que me considero cabalista. No necesariamente que sea un super sabiendo de Kabbalah, porque soy un aprendiz de Kabbalah, pero la Kabbalah me ha dado la pauta a entender pues muchas cosas que realmente pues me ha enseñado y va de acuerdo con la ideología de la libertad para todos los seres humanos. Incluso en las redes sociales son muy frecuentes las frases como la que les puedo mencionar ahorita, ¿no? Que el objetivo de todo gobierno, ¿sí?, es que sus ciudadanos sean totalmente independientes del mismo gobierno y de las mismas cosas. Pero no estamos a la altura todavía. Y realmente es que la verdadera vocación de un verdadero gobierno es que la gente aprenda a vivir su libertad y que en esa libertad, obviamente, conozca la forma de automoderarse sin necesidad de que sean aplicables cierto tipo de leyes y cierto tipo de normas de rigor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú, al educar a una persona y al crearle una conciencia a una persona en relación a su persona, a los demás, a su entorno, a su sociedad, pues obviamente esa persona va a tener una perspectiva que va a abrazar y siempre puede haber ese levantamiento, ese resurgimiento de una sociedad, de un grupo de personas que vale la pena que sean tus vecinos, por así decirlo, que sea tu prójimo, que sea una sociedad totalmente armónica, que sí se puede, y que, pues, como lo dijo el gran presidente benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, dijo claramente, ¿no?, el derecho al respeto ajeno es la paz. Cuando nosotros aprendamos como ciudadanos a respetar la propiedad del prójimo, ¿no?, y no solo sus propiedades, su integridad como persona, su vida en sí, todo lo que corresponde alrededor de su vida, entonces este país ni siquiera vamos a necesitar tener sistemas penitenciarios. ¿Por qué? Porque vamos a poder lograr eso. ¿Pero qué pasa? Esta gente que está en el poder, por ejemplo este señor, pues se sienten con el derecho, entre comillas, creen que es derecho divino, les hace falta mucho saber o conocer normas en relación a eso, conocimiento que es sabiduría, en este caso de la Kabbalah, porque los presidentes no tienen ningún origen divino y no provienen del mismo lugar donde vienen los reyes. Y como en México no hay monarquías, pues no hay reyes y por supuesto no hay ese tipo de derechos y de herencias que pretenden estas personas o que detentan estas personas en algún momento ser ellos, ¿no?, los elegidos, ¿no? Entonces no hay ese tipo de cuestiones, según lo que yo conozco con Kabbalah, para que no se nos quieran brincar por ese lado. Así que divinamente no son realmente herederos de un gobierno por cuestión consanguínea, ¿no? Entonces, este tipo de personas, como este señor que les acabo de mencionar, Javier Lozano, pues realmente dejan mucho que desear. Y realmente no entienden que pues si yo voy a agredir a mi vecino por quererle quitar algo, pues obviamente él se va a incomodar. Y estas personas desde las altas esferas del gobierno nos están despojando a todos los mexicanos. Nos están despojando del derecho a vivir bien y cómodamente. Al menos con todas las facilidades para podernos desarrollar como personas. ¿Sí? Y quieren un país de gente ignorante y de gente esclava. Por eso estoy muy de acuerdo, como decía hace rato, de las frases que se manejan mucho en redes sociales, donde alguna persona expresó por ahí que en un sistema autoritario y tan clasista y tan sistemático, ¿no? Parte del sistema, el mayor acto de rebeldía es que tú, a través de prepararte, de echarle ganas, de estudiar, logres vencerlos. ¿Por qué? Porque todo parece indicar que lo que quieren estas personas, como las Calderona, que es parte de este proyecto donde estuvo este imbécil, los Peña Nieto y otros, este tipo de gobernadores, pues lo que pretenden es que todos estemos en la baba, y como seamos ignorantes, pues simplemente pues nos pasen ellos la planadora y todo el tiempo seamos las reses de las cuales ellos puedan darse los lujos y las vidas, que la gran vida, como ellos dicen, la gran vida, que pues para mí es un desperdicio, quieren dinero para gastarlo en babosadas, y hay mucha gente que piensa así, cuando en realidad teniendo dinero, pues yo me puedo dedicar a estudiar y hacer otras cosas que verdaderamente ayuden, ¿no? Y no nada más andar, pues de faramayoso y de frívolo, ¿no? Haciendo tontería y media, ¿no? Como muchos, pues, mis reyes, ¿no? En este caso. Entonces, la condición esta, queridos amigos, es verdaderamente interesante, ¿no? Sería que esta persona le contestara, no le dieran un pinche tapaboca, y realmente, ojalá pronto podamos tener una condición en el gobierno que se elimine. De hecho, una de las sugerencias que yo puedo hacer para el próximo gobierno verdaderamente, pues, social, ¿no? De carácter social, va a tener que hacer lo que hizo Rafael Correa cuando llegó al gobierno de Ecuador. Y se los dejo de tarea. Bueno, queridos amigos, para no alargarnos mucho, y porque también me gusta meter algunos pequeños cortes de audio, pues vamos a oír unas rolitas, ¿no? De hecho, tengo a Daddy Hall aquí, el álbum de Daddy Hall. Está muy padre. No se vayan, amigos, seguimos aquí en A Fuego Lento. Yo soy Luis Llores, les agradezco que nos estén acompañando. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con este subprograma de A Fuego Lento. No se vayan, queridos amigos, sigan con nosotros. Oh, Listo, amigos, pues ya les dejamos unas rolitas ahí, pues la primera, Adult Education, de este álbum que les comenté que puse hoy en el programa de Daddy Holly John Oates, y por supuesto una partecita para que ustedes la disfrutaran, me encanta mucho, Our Touch, de ellos mismos. Hombre, este creo que es uno de los pocos álbumes, no sé, me gusta mucho la música de este cuate, de estos cuatecitos realmente, y de este álbum prácticamente todas sus canciones se me hacen muy muy animadas, muy muy muy padres. Ah, okay, no, pues de hecho, pues aquí comentando, ya llegó nuestro amigo Pastor Delgado, está aquí en el frente de medios, en el chat del Fenkai, y nos dice que pues está preparando todo por si llega nuestro amigo Albert, pues qué bueno, esperemos que llegue, y si no, pues bueno, pues ya veremos primero. Sí, queridos amigos, otra noticia de la cual pues quiero comentar, quiero compartir con todos ustedes, pues ni más ni menos que le entró al toro por los cuernos, y pues se me hace que ya se había tardado algo nuestra querida amiga Carmen Aristegui, la periodista más reconocida de México, no solo por lo de la Casa Blanca y todo eso. Realmente Carmen Aristegui, para los que venimos siguiéndola de hace mucho tiempo, se nos hacía una de las periodistas más profesionales de este país, ¿no? En la cual pues no andábamos con cuestiones ahí de que parecían como otros periodistas, que parecían felaciones prácticamente en ciertos programas de radio, ¿no? Donde se elevaba, hiperexaltaba, ¿no?, las actividades políticas y de muchos políticos que verdaderamente dejan mucho que desear en el país. Sin embargo, con estos periodistas, que ya muchos de ustedes los conocen, para no mencionarlos, porque no queremos perder el tiempo, pues realmente, entre de todos esos, esa serie de periodistas, pues la que se distinguía era nuestra amiga, pues, Carmen Aristegui. Bueno, le digo amiga porque realmente, aunque no tengo el gusto de conocerla en persona ni nada, pero pues, como mexicano le puedo decir a una persona así, vale la pena ser amigo de esa persona, ¿no? Y por esa cuestión le digo a nuestra amiga, ¿no? No por otra cosa, ¿no? Que yo creo que muchos mexicanos que valoramos el trabajo de la señora Carmen Aristegui, pues obviamente le podemos decir a la amiga, ¿no?, Carmen Aristegui. ¿Por qué? Porque pues prácticamente pues ha hecho un trabajo que vale la pena seguir a favor de nuestro país. Y obviamente pues no va en detrimento de la clase social o de la gente que no está en ninguna condición de gobierno o de alguna institución gubernamental, ¿no? Política sobre todo. Entonces yo me siento beneficiado y pues obviamente también puedo decirlo prácticamente representado por la señora Carmen Aristegui, por la forma en que ella da las noticias, ¿no? De hecho, pues siento, mi punto de vista muy particular, que se había tardado, pues le entró a hacer lo que nosotros hacemos en este subprograma de Fuego Lento, ¿no? Pues están cerrados los medios comunes y corrientes de radio y televisión. De hecho, creíamos que nos iban a democratizar los medios de comunicación ahora con las supuestas reformas, pero pues realmente no hubo nada de eso. Inclusive cuando allá en Argentina, precisamente la tierra de nuestro querido amigo Albert, pues cuando Cristina Kirchner hizo algo así, ¿no?, pues tuvo bastante con la ley de medios que reformaron allá, pues realmente muchas empresas de ese tipo se le fueron a la yugular. Y realmente pues ella tocó un punto neurálgico del sistema, que son los medios. Son cosas que yo creo que espero que los políticos que verdaderamente puedan llegar al poder para y que traigan ese sentido social a la política de nuestro país, que vengan con la sensibilidad social, pues espero que tome en cuenta eso, ¿no? Es esa situación en relación a los medios. ¿Por qué? Porque pues prácticamente los medios han sido los grandes cómplices del fascismo, no solo de América Latina, sino también inclusive de Estados Unidos y de otras grandes potencias, ¿no? Entonces realmente es una maquinaria que se ha olvidado de hacer su trabajo. Y obviamente pues pocos son los periodistas que pueden decirse salieron de ese sistema y se han vuelto en cierta manera pues progresistas ante la condición de su labor, ¿no? Y pues son contados. Entonces, parte de eso que no nos consideramos, bueno, al menos su servidor, yo no me considero periodista, pero sí un comentarista aquí para pasar el rato. Pero hacemos los comentarios pertinentes porque creemos que hay cosas que se siguen ocultando, que se siguen pues poniendo en tela de juicio y no se comentan y no se dicen y no se hace más. Entonces, realmente, mis queridos amigos, pues me da mucho gusto que la señora Carmen Aristegui pues por fin se haya decidido a crear un proyecto parecido al FENCAI, aunque ella ya tenía su página, pero pues era una manera, pues se tardó, ¿no? Era una manera de volver al medio, ¿no? Y créanme, me perdí hoy su primer programa, pero pues primeramente el Eterno, pues teniendo chance, nos vamos a poner las pilas y vamos a procurar pues ver su programa, aunque creo que va a estar más desatado el asunto, ¿no? Porque realmente no, ya no tiene que rendir cuentas a estos, pues, ¿cómo se le llaman? Concesionarios, ¿no? De ese tipo de redes multimedia, ¿no? Como era MBS, como los Aguirre. Entonces, en este caso, pues obviamente, también los sistemas a través de las redes sociales, pues nos permiten tener un margen más amplio de maniobra, en la cual pues no nos pueden llegar con una censura tan descarada en relación incluso a las frases coloquiales que pudiéramos usar en determinados programas, ¿no? Y se valen las mentadas de madre y se valen pues las palabras altisonantes, y esa es una de las cosas que creo que por eso este tipo de proyectos pueden ser, digamos, o son prácticamente ya las mejores opciones para comunicarnos y enterarnos de las cosas que pasan. Realmente en otro tiempo, pues sin la ayuda del internet, pues las cosas seguirían igual, pero pues gracias a los que han hecho un trabajo también por mantener a la red libre, pues obviamente nos está permitiendo llegar a tener una serie de información que de otra manera estaría más diluida, ¿no? Porque pues realmente, a diferencia de las lecturas, que de hecho debería de ser lo más adecuado a usar o que permite tener incluso un contenido más grande de información, pues por las actividades que tenemos que hacer, que implica estar en el trabajo, no sé, ir manejando, pues no puedes ir leyendo, pero sí puedes poner tu radio, o sí puedes poner el altavoz de tu celular, y con los datos, que ahora ya son más comunes, puedes empezar a tener, en este caso, una conexión, y tú empezar a escuchar sin dejar de barrer, por ejemplo, en mi caso, que de repente pues tengo que barrer aquí la casa, el semi-estudio que puedo decir que tengo aquí con ustedes, aquí donde estamos transmitiendo, es un pedacito, pero está muy padre, o hacer otras cosas, ponerme, no sé, haciendo una talacha, o cuando reparaba mi motor, pues me daba la oportunidad de eso. Y realmente, pues todo esto Créanme, a pesar de que empezamos con unas noticias no poco gratas, pues puedo decir que realmente esto nos causa alegría, porque pues sí, muchos que éramos asiduos oyentes de la señora Carmen Aristegui, pues la vamos a poder volver a escuchar y pues practicar otras actividades que no habíamos podido estar practicando precisamente por la situación. Bueno, mis queridos amigos, amados todos, pues prácticamente, ¿qué creen? Pues hemos llegado al final de este su programa. Ya son un minuto, si no es que menos, para las 9 de la noche. Aunque, pues, no, por ejemplo, si viene nuestro querido amigo Albert, pues no quiero tomarle más tiempo del necesario. Y bueno, pues, gracias amigos por habernos acompañado este día. Espero que se queden con la programación del FENCAI. Pastor me comentaba que no era muy seguro si iba a estar Albert desde la raíz. Si no, pues no se preocupen, se quedan con uno de los podcasts de nuestro proyecto y sigan aquí, queridos amigos, con nosotros. Pues ya veremos, abriendo más oportunidad, pues a ver si podemos hacer crecer más el proyecto del FENCAI. Esperemos que se genere más. Ya llegó alguien por ahí, ¿o qué? Que se generen más proyectos de estos, ¿no? Y que crezcan estos proyectos, que sean reconocidos por todos ustedes, porque gracias a ustedes, pues nosotros podemos llegar a informar a más gente. Sí. ¿Me das más minutos o qué? Ah, ya está Albert, perfecto. Queridos amigos, bueno, me despido. Y nos vemos, si el Eterno lo permite, el próximo jueves de 8 a 9 de la noche. Saludos, amigos. Saludos, Albert. Qué bueno que ya llegaste. Quédense. Sigue desde la raíz en vivo. Esto fue A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés. Pásenla bien. Descansen. Que su sueño sea reparador. Pero no se vayan. Quédense con la programación del FENCAI. Hasta pronto, amigos. Vámonos. She sits in some club where the